muchachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda canchita, la rumba caliente. Bacalhau.